Ahí está, señores, quien le va a pegar a la pelota en la 2, 3, 4, 5, 6 camisetas para el conjunto de Wander, buscando lo que puede ser la apertura. Viene el centro, primer palo, no puede, Maná tiene que sacarla finalmente del fondo del equipo tricolor, y por eso el contragolpe viene por parte de Castro. Castro que la está mandando para donde está Brian Ocampo, y se viene Brian Ocampo con la pelota, buen movimiento por parte de Brian Ocampo avanzando por el punto izquierda, y se viene Nacional con Ocampo, contragolpe para Carvalho, posición de tiro para Carvalho, no es el primero, tiro. Felipe Carvalho, y en un contragolpe que Nacional ejecutó por punta zurda, Brian Ocampo hizo su primer ataque por Atilio García. Tenía lugar, tenía espacio, Rolón tuvo que salir a ahogarlo y entró a sus espaldas Carvalho, que con una elegante vaselina abre el score en la tarde noche del Gran Parque Central. 14 los minutos del primer tiempo, Nacional 1, Wander 0. Felipe Carvalho con una definición exquisita del 20. Yo que le dije hace instantes nada más, Díaz, que Ocampo tenía que ir por el sector izquierdo a encarar el sector de Acosta, que la última vez que Ocampo había atacado a Acosta por ese sector aquí en el Gran Parque Central, en el clásico famoso del avión, Acosta la había tenido dificilísima. Lo cambió de punto, se cambió de punta él solo, no sabemos bien, pero Ocampo por el sector izquierdo se metió, un pase excelente, excelente puñalada para que se meta Carvalho, que con una gran vaselina venció la resistencia de Silveira. Y si el VAR no determina que Felipe estaba en posición adelantada, Nacional está ganando 1-0 aquí en el Gran Parque Central. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Perdóname, Vale, porque viene el centro de Ocampo, tiró, Carvalho, remate, ¡gol! Felipe Carvalho, y en una noche donde el número 20 se vistió de goleador, parece una copia del primero, pero no lo es, porque en 14, al igual que en el primer tiempo, pero ahora del complemento, centro de campo, habilitación que termina siendo para Carvalho, esta vez con rebote mediante posición de remate del 20 frente al arco de Silveira, para pasar a ganar con mayor ventaja para el tricolor. Nacional 2, Wander 0, Felipe Carvalho por 2 en la noche del Parque Central. Repeto, insistió para que se quedara, repeto, insistió que era jugador clave en Nacional, aún jugada por el sector derecho, donde nuevamente la presencia de Ocampo tiene que ver. Silveira corta, queda a mitad del camino, el rebote directamente al medio, nunca, y quien habilita a Ocampo esta vez es Suárez. Cambiaron los roles, Suárez para Ocampo, Ocampo que remata, Silveira que deja todo a mitad del camino. No despejes al medio nunca, apareció Carvalho. A mi criterio, partido liquidado, Nacional 2, Wander 0. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Me voy primero.